Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en La Irola Irratia. Bueno, despedimos esta temporada llena de punk y hardcore y nos vamos a tomar unas vacaciones desde luego que no merecidas y vamos a poner hoy unos temarios que se nos olvidaron de poner en los últimos programas porque no había tiempo o por nuestra mala elección. Así que vamos a empezar con este tema de los Chol que se quedó ahí en el tintero, Men and Machine. Era Man and Machine del segundo EP de los Chol, que nos dejamos por ahí porque ya no había tiempo para poner, y eso que hicimos dos programas de este grupazo. Y bueno, pues continuamos con más temas que he traído aquí. Y otro programa que me quedé con la espinita clavada de poner más temas fue el de los Inepsi, de los cuales nos dejamos un montón de temazos, pero desde luego tienen una discografía digna de estudio. Así que vamos a ir con Who's Next, que es el primer disco, Rock and Roll Babylon. Ahí vamos, con los Inepsi. We'll be right back. estaba este temazo del Rock and Roll Babylon. Eso es, ahí estaban los Synapse con este tema que nos dejamos fuera la última vez. Eso es, bueno, me presento, soy Dabut, en que llego un poco tarde hoy. Bueno. Para quien esté de nuevo en el programa, que no se habrá alguien. Puede ser. Digo yo, alguien estará aquí escuchándonos, como el señor Charlos, que desde el que te da un besote de su parte. Uy, vosotros para pa señor. Luego hablaré con él, personalmente espero. Uh-huh. Y bueno, me imagino que hayas comentado, ¿no? Que esto es un programa un poco de vuelta sí, esta vuelta temporada. Sí, pasado. Sí, ver un poco pues de todos los monográficos que hemos hecho y demás, pues todas las temillas que se nos han quedado y de paso repasar un poco pues así lo que hemos visto esta temporada. Uh-huh. Y bueno, pues uno de los programas con los que empezamos era un monográfico sobre los Wipers. De hecho, creo que es el primero, el segundo que grabamos. Pues sí. O que sí, que pusimos, sí. Seguramente. Después del inicio de temporada. Uh-huh. Y nada, pues vamos a escuchar algún tema que se nos quedó en el tintero. No sé si tienes por ahí preparado. Sí, tengo preparado aquí. Traje del primer disco de los Wipers. Ah, no, pensaba que habías dicho Doomtown. Oh, bueno, podemos también que creo que se nos quedó en el tintero. Sí, nos quedó ahí. Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues venga, pues vamos con ese tema del Over the Edge. Un tema muy clásico también, que yo creo que no nos tiene tiempo a poner. Sí, porque al final tiene todo temazo estos primeros discos y eso que solo pusimos los primeros, de hecho. Sí. Pues nada, vamos con este Over the Doomtown de los Wipers. Un momento, que parece aquí que el internet está con el Adobe mal. Ah, bueno, no tenía. Todo bien. Sí, muy bien, todo muy bien. Bien, vale. Ahí está, creo que ya va. Ahí lo llevas. Ah, joder, qué lío es esto. Eso me pasa por no preparar todo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues vamos a poner otro tema de otra cosa, algo, porque ponemos otro cortito aquí de los Synapse, por ejemplo, ya que estábamos con siempre ellos. Siempre está bien escuchar los Synapse. Sí, se nos quedaron un montón de temarios y... Hombre, claro, y eso que le digamos a un par de programas, ¿está bien? No, a los Synapse solo uno, claro. Sí, pero... Ah, bueno, claro. Bueno, pues vamos a poner igual Fast Ways Today, que es de... Ah, sí, Today, claro. Del disco No Speed Living for Rock and, for Destruction. Pues dale, caña. Y vamos ahí con Fast Ways Today. Yeah. estaba este temazo de... de los Synapse. Pues y sí. Bueno, no sé si tendremos ya ese tema preparado de los... Sí, ahora ya está, por fin. Ya está, este hostia. Y bueno, vamos con Doomtown ahí del disco Over the Edge. Sí, su tercer disco, un gran disco. Igual el favorito de mucha gente, de los Wipers. Sí. Bueno, vamos con Doomtown. Estaban este tema de los Wipers, que la verdad no recuerdo muy bien si lo pusimos o no. Me sonaba que no. Ahora que lo he escuchado, he dicho, hostia, no sé si lo pusimos. Es que ya también ha pasado casi un año desde esto. Sí, y somos tan huevones que tampoco nos hemos tomado la molestia de... Yo por lo menos de muchos programas de no me he tomado la molestia de mirar cuáles habíamos puesto. Voy un poco a voleo. Bueno, yo más o menos los he visto un poco por encima y creo que no me equivocaré, creo. Y no creo que nuestro público tenga tan buena memoria como la mala que tenemos nosotros. No, es gente de domingo, gente de resaca, tampoco, sí, tampoco te preocupes. Sí, eso es, creo que todo el mundo estará ahí después de estar en el BK Live. Espero que no. Joder, no creo que tengamos ese público. Ándate. La gente se calla mucho. Charlos. ¿Charlos? No, por Dios. Si ¿tú también, hijo mío? Oye, pues mira, yo quería poner temas de los Midnight, que hicimos el programa de Motorpunk, pero pusimos unos cuantos temas de ellos, pero no pusimos más que uno del Complete Total Hell, que son los que más me molan a mí porque tienen un sonido ahí más... No jodas, sí, a mí me gustan más los del EP. Hombre, los del EP están muy bien, pero no sé, estos tienen un sonido sucio que me mola mucho. Bueno. Y me quedé con el gusanillo de poner unos cuantos aquí. Nah, quítate el chocho ese, hombre. Sí. Y yo quería poner, por ejemplo, Vomit Queens o All High Hell, que también... All High Hell. Sí, que es sí, que eso entra, te voy a decir. Que es como... Sí. Vamos aquí con los Midnight. Ahí estaba este tema de los Midnight. Y bueno, oye, pues tenemos aquí más temas de los Midnight, pero no sé si querías poner tú otra cosa. Que volviendo a aquel programa de los Dead Boys que hicimos, uh-huh. Y también de Steve Battles y demás, pues ahí sí que se nos quedaron unos cuantos temas por uh-huh. poner. Uno de ellos, por ejemplo, este Hail Little Girl de su primer disco. Uh-huh. Pues vamos con Hail Little Girl. No, bueno, pero lo que dijimos en el programa ya, que este disco era de obligada escucha entera. Sí, desde Nada luego. de temas sueltos, ni. No, no, no, no. Nada, pero como estamos aquí repasando un poco las Pues sí. bandas a las que hemos dedicado estas horas de los domingos, pues nada, volvemos a los Dead Boys. Pues vamos ahí con. Hey Little. No, no, nada de. Nada anymore. No, Heidi, claro, Ah, vamos a Hey verlo, Little, ¿no? vale. Espera un momento. Ahí, lo había puesto mal. Bueno, pues vamos. Hey Little Girl. Guay. Esa grabación en el CBGB, además de esa grabación de los Dead Boys. Pues oye, ahí estaba eso de los Dead Mois que nos dejamos ahí. Sí, un grupazo del que hicimos Y un programa que eso le tengo buen recuerdo porque pusimos ahí mucho de los Records from the Tombs y eso. Hicimos un repaso ahí decente de esto. Y oye, aprendí mucho haciendo ese programa también. Sí, Cosas que claro. no. Como muchos de esos programas, joder. Y oye, pues mira, vamos a pasar a una cosa bastante más burra. Y vamos a ir con un programa que a mí me quedó. Que tenía muchas ganas de hacerlo y me quedé ahí muy a gusto. Que fueron los Black Uniforms. Oh, pues sí. Que se merecían un programazo aquí. Y pues claro, nos dejamos unos cuantos temas ahí. Sí. No sé si porque somos muy frikis de la banda o. Algunos dirán, joder, si son todos iguales. No, Mentira, ni de mentira. coña. Pues no sé, tengo por aquí Acid Punk, City of the Dead. Haced boom, te iba a decir. Te iba a Acid proponer. Punk, es que esa no la pusimos porque está los más míticos y era como. Sí, bueno, un tema que, hombre, la gente que se pilló la reedición del LP, Splatterpunk Sonacid, no la pudo escuchar porque venía solo en la edición del CD. Claro, eso es. Junto con otros tantos temas, claro. Claro, porque era del disco, del Faces of Death. Y bueno, pues tenemos aquí este Acid Punk para vosotros de este gran grupo de los Black Uniforms, que si no habéis escuchado este programa, podéis buscarlo por la red o bajaros el disco y dejaros de chuminadas. Eso es. Venga, pues ahí están los Black Uniforms con su Acid Punk. Siempre es un placer escuchar a los Black Uniforms. Siempre. Sí, siempre, siempre. Y bueno, nada, comentaros que también, y bueno, ya recordaréis, han sido las menos, pero también hicimos unas cuantas entrevistas durante esta temporada. Eso es. A bandas que nos interesaban, de pues de aquí de Bilbo, de o bueno, alguna bueno, banda como... mexicanas incluso. Sí, eso es. Y que bueno, algunas de ellas tristemente desaparecidas, como sí, han sido 28 escopitajos o barbitúricos. Ah, sí, exacto. Pero otras, bueno, la última que hicimos a los Divagen, que pusimos la maqueta, una maqueta que, en mi humilde opinión, porque les he visto en directo un par de veces últimamente, que no les hace justicia, y para mi gusto, ¿eh? Igual habrá quien le mole. No digo que esté mal, digo que es un grupo que en directo tiene un directazo. Sí, eso sin duda, tiene un directazo muy bueno. Tres pares, así que os recomiendo que si podéis ver un concierto, y creo que en breve sacarán algo, porque ya tienen unos cuantos, un buen puñado de temas. No, tienen un puñado de temas desde que sacaron la demo, es decir, tienen que grabar más, pero... Tendrán que grabar, atentos a esta banda, y si tenéis la oportunidad de verles en directo, es un flipe. Yeah, eso es. Nada, pues de ellos no vamos a poner porque pusimos la maqueta entera en el programa, en esa entrevista. Claro. Y otro programa de los primeros que grabamos que no sonaron, que sonaron más tarde, es el de Amebix. Y que, claro, pues con una discografía como la que tienen, nos dejamos muchos temas en el tintero. Y eso que utilizamos dos programas para... Sí, y bueno, el segundo fue más para cosas que surgieron después de ellos. Sí. Pero, oye, que hay unos cuantos por aquí que nos dejamos, incluso algo de su último disco, el Sonic Mass, que no comentamos nada de ello, pero bueno, podemos poner dos temas ahora de los... Yo tengo por aquí Fear of God, del primer EP, o... Vale, que es un tema que, sí, pusimos, creo que Curfew, que era como el más movido de ese, pero nos dejamos este que es más famoso. Así que vamos con Fear of God, de los Amebix, de su primer EP publicado. Color, it's wearing the neck. You can see life with differently. So Qué temazo. Fear of God. ¿Cómo nos podemos dejar esta mierda en el tintero? Sí, no sé, fuimos como muy a trapo ahí, pensando que íbamos a tener poco tiempo, y efectivamente tuvimos poco tiempo. Sí. Son temas muy largos los de los Amebics, son temas para escuchar una tarde lluviosa de invierno. Desde luego. Y claro, pues eso es lo que tienen. Y bueno, no sé si poner aquí ahora algo del nuevo disco, dejarlo para luego, porque bueno, después del programa yo dejaría un poco de musiquilla aquí puesta, ya que no tenemos... Después nadie. Ah, sí, ¿te animas a pegar una pinchadita hoy? Después de la hora de suicidio, ¿o qué? Tengo aquí mogollón de temas, o sea... Si quieres escuchar buena musicota, pues... Bueno, sí, la verdad es que se va a quedar un poco de... Sí, de fonoteca, que la verdad es que ahora en esta época veraniega suena bastante ya. Entonces podemos aprovechar un poco. Bueno, si no, también aquí podemos variar un poco y poner, no sé... Los New Rays, por ejemplo... Ah, sí. Tenemos muy reciente el programa que hicimos sobre los Radio Birdman. Y bueno, de los New Rays no pusimos mucho y... No, porque claro, porque bueno, ya sí, había hablamos de todo, poner... de todas las bandas que surgieron a partir de ellos. Y claro, os refrescamos, es la super banda que se montaron. Pues Dennis Tech y Rob Younger con el guitarra de los Stooges y el batería de los MC5. O sea, se juntaron con sus propios ídolos para hacer un grupo. Y no sé, tengo aquí un Columbia, November 22, Breaks My Heart. No más movimiento, porque Breaks My Heart es como muy bajona. ¿Por qué no te pones la versión de Looking At You de los MC5 que hicieron los New Rays? Bueno, pues vamos ahí con Looking At You, mira. Venga, pues. Tengo por aquí. Esta versión de los MC5 y a los New Rays. Sí, aquí en directo que hicieron este su único LP. Vamos con Looking At You. Looking at you. Ahí estaba este tema, Looking at You. Sí, un temazo de los MC 5. Sí, esta versión acá. De su Back in the USA, hecho aquí por esta gente. Uh-huh. Y bueno, voy a anunciar un conciertillo que hay este viernes 17 de julio en el Rocket Agolac de Baracaldo, que tocan los Vibradores en plenas fiestas de Baracaldo. Así que va a estar aquí muy bien esta cosa a las 10. Y es totalmente gratis. ¿Solo tocan los Vibradores? Sí, según tengo entendido, solo están los Vibradores aquí. Pero bueno. Pues bueno, habrá que pasarse a escuchar una versionaza. Yo no estaré, pero bueno. Ah, claro, usted se va de festivaleo. Sí, a un sitio de mierda, no voy a decir nombres por aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a decir que vas a ver al motor. Joder, eso es. Dejémoslo ahí. Esperemos que no esté muy, muy, muy, muy mal nuestro señor Lemmy. Bueno, ayer me pasaron un vídeo de un concierto que hicieron el otro mismo día. Creo que fue en Serbia o por ahí. Y ni tan mal. Bueno, es que yo vi una foto que salía con sus pitillos que no le llenaban nada porque, joder, madre mía. Aquí está pegándose un overkill con la voz cascadísima ya y tal, sí, pero bueno. Como últimamente, la verdad. Pero bueno, sí, lleva unos cuantos años también. Dándole un overkillazo de 10 minutos. Pues ya está. De puta madre, oye. Pues bueno, vamos a poner a los Randy Uchida Group. Que, sí, joder. Que nos pusimos un poco ahí en el especial de los Gizem. Otro programa de un grupo que se lo merecía mucho aquí en nuestro programa. Desde luego. Y vamos con Crazy Bomber, oye. Venga pues. Thank you. Santa Bea, heavy metal esquizofrénico. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues oye, ya se nos ha ido la hora del programa con estos temas que hemos puesto. Pues sí, pues nada, una despedida tampoco muy, muy larga, porque en septiembre volvemos a la carga. Sí, volvemos ahí a tope, sí. Y esta vez más pros que nunca. Ya tenemos este año de práctica que hemos hecho bien. Y volveremos con pegatinitas y cosas, y merchandising, y gorras, y frisbees. Y esperamos un laboral suicidio fest en algún momento. Sí, eso también, desde luego. Merece mucho hacer eso. Y para despedirnos nos vamos a comer la cabeza y vamos a poner Black Uniforms otra vez. Sí. Con City of the ¿Cómo 2. Se nos ve el plumero? Sí. También. Y luego vamos así. Yo voy a seguir poniendo música aquí de estos grupos como hemos puesto y oye. Me animo, yo incluso pondré fricadas varias. Sí, alguna fricada también caerá. Eso. Así que nada, si estáis escuchando la radio en directo y os apetece quedaros aquí con musicota fina, pues estaremos aquí un rato más, sí. Pinchando lo ponerla que nos apetezca de fondo mientras agonizáis o hacéis vuestras tareas diarias. Eso es. Bueno, pues venga, Peñusca, hasta la temporada que viene. Eso es. Venga, pues. Agur.